Queridos amigos y amigas, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa, El Tiempo de Nuestros Fans, programa número 48. ¿Todavía no eres fan? No eres fan, eso es prácticamente un pecado. Por favor, tienes 66, contando con este, 66 programas, episodios, programas que están a tu entera disposición. Hazte fan. 2,99 € al mes. Cantidad, yo creo que muy módica. Y sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque, como siempre os digo, siempre os lo digo, queremos que os quedéis con nosotros, porque semanalmente mínimo un programa a la semana y en alguna ocasión, como en esta, pues dos programas. O sea que verdaderamente no sé a qué estás esperando para hacerte fan. Ahí tienes 66 programas, episodios y En el Tiempo de Nuestros Fans, que ya vamos por la segunda temporada, 48 programas contando con este a tu entera disposición. Bienvenidos, bienvenidas. Un tema hoy realmente interesante, muy interesante, que diría mi querido profesor Argomosa, mi maestro, porque lo habréis escuchado tantas veces, y hoy quiero especialmente dirigirme, digo especialmente, me dirijo a todos, a los adultos por supuesto, a todos, me debo todo a toda mi audiencia, a mis oyentes, a mis fans, pero especialmente, atención, atención, porque me dirijo a los más jóvenes, que por ley de vida tienen, lógicamente, menos experiencia y que, por tanto, salvo alguna excepción muy especial, pues no están muy duchos y no conocen el terreno y se adentran en esta práctica de la que hoy os hablo en este programa número 48 del Tiempo de Nuestros Fans. Se adentran, se aventuran a hacer esta práctica, como dije hace muchos años en televisión, en Cuarto Milenio, el mal llamado, le dije a Iker, el mal llamado juego de la Ouija, que de juego no tiene absolutamente nada, aunque se venda como tal en jugueterías y otros establecimientos, de juego no tiene absolutamente nada. Es muy peligroso y os voy a contar hoy por qué. Se vende como juego de mesa, como pueda ser el Monopoly o el Trivial Pursuit, o cualquier otro, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, porque la Ouija, dicho como se debería decir, Ouija, oui, sí en francés, ya, sí en alemán, Ouija, pero castellanizado Ouija, es una práctica donde entramos en comunicación, lógicamente. Cuando se descarta que hay en la mesa algún gracioso, que es el que está moviendo descaradamente o bien la planchette, el máster o el vaso invertido, lo que se utilice. Cuando digo Ouija o Ouija, no solamente me refiero al juego que viene ya fabricado con el tablero y la plancheta o planchette, sino también a cuando se recortan unos papeles que conforman desde la A a la Z los números del 0 al 9, sí, por otra parte no, también por otra parte no lo sé, y se pueden incluir más cosas, incluyen algunas personas no lo sé, un trozo de papel que pone o que escriben no lo sé, adiós, pero principalmente lo que os he dicho, esto es vasografía, pero que es similar a la Ouija. Es lo mismo. Cambia únicamente el soporte. La planchette es sustituida por el vaso. Hay personas que incluso lo hacen con una moneda. Una moneda antiguamente de 25 pesetas, de 50, que era mucho más grande. Y hoy en día, pues, con un euro o una moneda de 50 céntimos. Dicho esto, y creo que sobra decir en qué consiste la Ouija, creo que sobra decirlo, puesto que doy por hecho que lo conocéis. Es una práctica que sí, está dentro de la doctrina espiritista. Es una práctica espiritista. Pero es, y esto ya que vaya por delante, en primer lugar, es la más rudimentaria. La más rudimentaria. Y posiblemente la más peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué la Ouija es tan peligrosa por las consecuencias que puede tener? Y voy a contar en el programa algunos casos que he conocido de cerca. Y algún otro que no he conocido de cerca, pero que sí ha contado mi maestro, el profesor. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque precisamente es la más, como he dicho, la más rudimentaria. Si partimos del punto o desde la perspectiva de que es una forma de comunicación con el más allá, con el mundo de los muertos, que yo siempre digo que están más vivos que nosotros, salvo un porcentaje. No voy a entrar ahí porque entonces haría otro programa de espíritus que están en la erraticidad, por ejemplo, espíritus que están en regiones inferiores del mundo espiritual, otros que se han quedado apegados a este mundo material, el nuestro. En definitiva, espíritus de personas que han tenido una existencia terrenal, que han vivido en la tierra. Pero no solamente esto, es que podría hacer en abierto un monográfico de varias horas, y no lo descarto, dedicado al tema de la Ouija. Que también se han presentado en sesiones de Ouija, se han presentado seres, espíritus de lo que conocemos como inframundos, es decir, de mundos inferiores, aún más en evolución. En evolución espiritual, inferiores al nuestro, y por tanto con una muy escasa o casi inexistente evolución, espíritus que están obstinados en el mal, y también es sabido que aunque es una minoría o un porcentaje muy pequeño, pero también hay grupos de los llamados contactados que han hecho la Ouija contactando, según nos han dicho, yo esto lo cojo con alfileres y con pinzas y con lo que haga falta, con muchísima cautela, con muchísima prudencia. Pero ahí tenemos, por ejemplo, al famoso en España y no solamente en España, en los años 90, 80, el famoso grupo Aztlán, con los que yo tuve la ocasión de debatir en Radio Intercontinental de Madrid en 1993 en varias madrugadas. Bueno, pues decían que se comunicaban con extraterrestres a través de la Ouija. Yo conté en un programa una experiencia que tuvimos nosotros, Enrique Muro, mi hermano Fernando y yo, cuando nos atrevimos y hablamos de junio de 1990, llevados por esa insensatez, esa ignorancia, esa valentía que en realidad no lo es una temeridad, hacer la Ouija. Y en una de esas sesiones, en casa de Enrique, de mi gran amigo, en una de esas sesiones apareció una causa paranormal que se manifestaba y que decía proceder de un planeta llamado Buax, que se identificaba con el nombre de Puer. Está en el canal, en abierto, buscadlo si os interesa, porque ahí cuento todo lo que pasó en esa sesión. Yo, evidentemente, no digo ni que sí ni que no. No puedo asegurar que era un extraterrestre, pero tampoco puedo asegurar que no lo era. Por tanto, suspendo el juicio. Y también, por otra parte, aparte de todo lo que he dicho, de quién se puede manifestar en la Ouija, es muy frecuente, es muy común que se presenten identificándose, que sabemos que en la Ouija, como en el fenómeno de las psicofonías y en otros fenómenos, pero bueno, centrándonos en Ouija y psicofonías, se miente muchísimo, se miente enormemente, y se da, entre otras cosas, la suplantación de identidad. Pero en numerosas ocasiones se han presentado supuestamente demonios, ángeles caídos, desde el mismísimo Satanás, que Dios les reprenda, desde el mismísimo demonio hasta otros demonios como Astaroth, Belcebú, porque no son lo mismo, Lucifer, Asmodeo y otros demonios, unos de una jerarquía alta y otros de menor jerarquía. Pero el hecho es que, sea cierto o no, en sesiones de espiritismo, de Ouija, porque decir espiritismo puede llevar a confusión respecto a la magnífica en su conjunto, si bien tengo algunas disensiones o no estoy del todo de acuerdo, pero a la magnífica doctrina espírita o espiritista que codificó Allan Kardec a mediados del siglo XIX con la publicación de los 5 libros más importantes de la doctrina espiritista, que el propio Kardec califica como, en primer lugar, como ciencia, cuyos fenómenos se pueden observar, y así ha sido en el pasado y también en el presente, como ciencia, como religión y como filosofía. Yo, sin ser espiritista, pero simpatizo mucho con esta doctrina, que es muy coherente en conjunto, ensambla perfectamente unos puntos con otros, es un sistema de, iba a decir de creencias, ellos lo afirman, pero igual que lo afirman otras religiones, o todas, una serie de puntos básicos, principales, esenciales, que son coherentes entre sí. Es decir, no hay fallas, no hay brechas en la doctrina espiritista. Desde luego, independientemente de que sea una doctrina que, en palabras de Kardec, como os he dicho, define como religión, como ciencia y como filosofía. Esto, por ejemplo, lo escribe Kardec en el primer libro que se publicó. Podemos decir que el más importante, si bien todos lo son, para la doctrina, pero es, por decirlo así, la Biblia de los espiritistas, que es el famosísimo El Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus. Voluminoso, con una cantidad de información, de conocimientos que aportaron en su momento los espíritus superiores a través de muy diferentes mediums, principalmente a través de escritura automática o psicografía. No os voy a contar la historia, lo haré otro día, la historia, cómo se gestó, cómo empezó todo, cómo se desarrolló en la actualidad sobre la doctrina espiritista, pero es que la Ouija es una práctica que está dentro de la doctrina, pero que no se aconseja, que no se aconseja, porque yo os decía que es la más rudimentaria. Quizás haya otra manifestación, suponiendo, ya partimos de este punto, suponiendo que sean los espíritus de los fallecidos, espíritus de seres de inframundos, demonios, sean lo que sean, esas causas paranormales. Cuando verdaderamente hay una causa paranormal que se está manifestando a través de la Ouija, hay una manifestación que fue el detonante y el inicio precisamente de la doctrina espiritista, que fue lo que ocurrió en Hyderabad, en Estados Unidos, un estado cerca de Nueva York, a finales de marzo de 1848, a las famosas y conocidas hermanas Fox, a través de RAPS, en principio RAPS. Luego se pasó a lo que se denomina, y no voy a detenerme en este punto porque me extendería mucho, después se pasó a la tiptología y posteriormente a la gramatología. Todo esto a base de RAPS. tanto, quizás el rap, los raps, rap en inglés quiere decir golpe, los raps sean lo más rudimentario. Pero la Ouija como práctica es la más rudimentaria. Y claro, la pregunta que surge es, ¿quién puede acudir? ¿Quién puede acudir a una reunión donde está o bien el tablero de la Ouija, o bien los papeles con el vaso, una vela, en la mayor parte de los casos se hace, digo en la mayor parte de los casos o en un buen porcentaje se hace, imaginaos si no he conocido casos en tantos años de profesión, se hace, por supuesto, a la ligera, en broma, con juergueo, si me permitís la expresión coloquial, cachondeo, vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Incluso se comete, y esto por eso decía que especialmente va dirigido a los más jóvenes, se comete muy frecuentemente la temeridad que decía yo al principio de invocar, directamente invocar, llamar al demonio. Esto se ha hecho y se sigue haciendo, y se presenta una causa paranormal que afirma ser el demonio. Puede serlo o no puede serlo, puede engañar, pero también no podemos, como estamos en el ámbito de las hipótesis, no podemos decir que el demonio en este contexto, siempre hipotéticamente, pero se puede manifestar. Si existe el demonio, como hipótesis, no se puede descartar, porque hay una fenomenología que está ahí, que son miles de casos acumulados en la historia de la parapsicología, de la metapsíquica antigua, que investigó los fenómenos espiritistas, y los estudiosos de la parapsicología seguimos recogiendo casos y estudiándolos, e incluso, como me ha ocurrido a mí, siendo invitado sin participar, quitando aquellas sesiones de 1990 en junio. Ya después, excepto en una ocasión, en 2005, no he vuelto a participar yo activamente en ninguna sesión de Ouija. Pero sí he sido invitado para presenciar, sin participar, en alguna ocasión, en una sesión de Ouija. Peligrosísimo. ¿Por qué? Ya estoy contando el por qué, de alguna manera, porque os he expuesto quiénes se pueden manifestar. Si realmente es una puerta que abrimos, que es lo que yo siempre he mantenido, hacer la Ouija es abrir la puerta de tu casa a las 3 de la madrugada, a las 4, sabiendo que hay una banda de ladrones merodeando por el edificio y dejarla abierta de par en par y por tanto que puedan entrar en tu casa y hacerte cualquier cosa a ti y a los tuyos que están en la casa. Es abrir una puerta y no sabemos lo que va a entrar por esa puerta. No sabemos lo que puede entrar. ¿Qué puede entrar? ¿Quién puede entrar? Esto es muy común, yo lo entiendo, humanamente entiendo, entiendo la psicología humana. Cuando fallece un ser querido, hay personas que o bien graban psicofonías o bien hacen la Ouija. Invocan a ese ser querido que ha fallecido recientemente o no recientemente, pero se le invoca, y el fallecido supuestamente, no olvidéis que en este mundo de lo paranormal os he dicho que se miente muchísimo las causas paranormales. Engañan, mienten, suplantan la identidad. Hay mucha impostura, mucha mixtificación, mucho engaño por parte de unas causas paranormales que se manifiestan en determinados fenómenos y a través de diferentes prácticas. Una de ellas es precisamente esta. La Ouija. Y ha muerto, ha desencarnado, que yo prefiero decir, como dicen los espiritistas, la doctrina espiritista, el alma ha abandonado el cuerpo definitivamente, eso es la muerte. Desencarnar, el padre, la esposa, el abuelo, un hermano, no digamos un hijo, y esa necesidad de saber cómo se encuentra nuestro ser querido en el más allá, partiendo de esta premisa de que se crea en la existencia de una vida después de la muerte y por tanto también del alma y de la existencia de Dios, independientemente, como siempre digo, de la religión. No estoy hablando de la religión católica, ni del Islam, ni del judaísmo, ni de ninguna religión. Pero también es cierto en las también es cierto que hay ocasiones en las que se hace por una curiosidad, a ver si haciendo la Ouija aparece mi padre, mi esposa, mi amigo que ha fallecido, por ejemplo, en un accidente de tráfico, mi abuela, que puede haber fallecido recientemente, muy recientemente, o hace años. Esto se da, y se da con mucha frecuencia. Pero claro, es que eso, el contacto con el más allá, hay que dejarlo, por favor, hay que dejarlo para los centros espiritistas perfectamente establecidos. Yo he tenido bastante contacto y mando un abrazo desde aquí a Juan Miguel y a María Jesús. Centros de estudios espíritas o espiritistas, como es el caso de este centro, donde no te piden ni un céntimo, donde no cobran a nadie y donde hay la Asociación de Estudios Espíritas o Espiritistas de Madrid. Por ejemplo, yo he conocido, he dado varias conferencias o charlas allí, y luego pues respondiendo a las preguntas de los presentes, y están todas en YouTube, las podéis buscar, porque están bien de Mindalia o bien de mis buenos amigos de Divulgadores del Misterio. Ahí están mis conferencias en dicha Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Pues bien, María Jesús Albertus, que es alguien muy conocida, que tiene muchísimas conferencias a través de YouTube. Ella, lógicamente, es espiritista, pero yo os aseguro, como en muchos otros casos, que María Jesús Albertus es una medium, una espiritista primero, una señora con unos valores, con unas facultades extraordinarias de muchos años, y es una medium profesional, que así los calificaba Charles Risset. Casi nadie. Premio Nobel en 1913, como muchos otros premios Nobel que se interesaron por esta fenomenología, científicos de la ciencia positiva, y que se encontraron, cuando iban con ánimo de desenmascarar el fraude, se encontraron con que los fenómenos espiritistas eran reales. Y fue el caso de Crookes, por ejemplo, de Sir William Crookes, de Lombroso, que tuvo una experiencia, ya os la contaré otro día, se materializó en una sesión estando una medium en trance, se manifestó y se hizo material, se materializó su madre. Y estoy hablando de casos y de observaciones documentadísimas, documentadas al 100%, y además estoy hablando de Sir William Crookes, premio Nobel, estoy hablando de Lombroso, estoy hablando de Risset, y podría seguir porque la lista es larguísima. Hombres de ciencia, de la ciencia positiva, que se interesaron vivamente por la metapsíquica entonces llamada, la parapsicología, en definitiva, y que comprobaron la veracidad y la autenticidad de dichos fenómenos metapsíquicos o paranormales, y en este ámbito, dentro del contexto de la doctrina espiritista o del espiritismo como doctrina, como religión, ciencia y filosofía. Y claro, escuchas a María Jesús Albertus, una médium profesional, con una amplísima experiencia, como hay también otros médiums y otras médiums, tampoco sobran. Quiero decir, médium realmente, formalmente hablando, no hay tantos. Aunque ella dice que todos somos médiums en potencia y que desarrollas la mediumnidad o no, depende de cada uno, o de si va a un centro espírita donde te enseñan, no en una tarde, ni en dos, ni en tres, a desarrollar con el tiempo la mediunidad. Lo voy a dejar ahí. Pero, claro, ella decía en una de las conferencias, hay muchísimas en YouTube, con que pongáis María Jesús Albertus, aparte de tener su sello personal, un sentido del humor muy fino, una elegancia, una formación, por supuesto cultural, pero como espiritista de la doctrina espiritista, y como médium, te está hablando, sí, por un lado teóricamente, la teoría, pero por otra parte, la práctica. La práctica que tanto ella como otros médiums de dicha asociación de estudios espíritas de Madrid experimentan cada semana, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, cuando alguien, quien sea, experimenta o presencia el fenómeno en sí, ese es el sello que te marca y que te hace reconocer. He mencionado algunos nombres. Es que podría estar durante un minuto citando nombres como Meyers, Paul Moore, Sir Oliver Lodge, Sir William Barrett, Flammarion, Santiago Ramón y Cajal, que era espiritista, tantísimos otros, de ayer y de hoy, sí, hoy existen, no voy a dar nombres, pero existen personajes públicos que son espiritistas, porque se han convencido, por supuesto, de la teoría de la doctrina a través de los 5 libros de Kardec, sí que los codificó la doctrina, pero que en realidad están escritos en este supuesto, siempre en hipótesis, como siempre os digo, a través de médiums que no se conocían entre sí, que estaban distanciados geográficamente, que Kardec planteaba, y estoy resumiendo muchísimo, que Kardec planteaba una pregunta y después otra y otra y otra escritas, y después le tocó a Allan Kardec recibir todo ese cúmulo de sesiones de mediunidad a través de escritura automática y darse cuenta de que las respuestas de unas, de otros, de aquí y de allá eran las mismas, iban exactamente en la misma dirección. Si bien también mínimamente, pero también se habían colado espíritus mentirosos, falsos espíritus superiores. Pero ahí está el médium para discernir, y sobre todo cuando el médium está en trance. Y entrevistaré a María Jesús, si ella lo tiene bien, también a Juan Miguel, y le preguntaré por todas estas cosas, porque verdaderamente es muy, muy esclarecedor cómo disciernen los auténticos médiums espiritistas, cómo disciernen cuando es un espíritu superior y cuando es un espíritu inferior. Cuando es un mal espíritu, cuando es un espíritu elevado, cuando es un espíritu neutro, que la clasificación de Kardec está, cuando es un espíritu bueno, también está, cuando es un espíritu sabio, no digamos un espíritu puro, que los espíritus puros que han llegado al final de toda la evolución del espíritu, esos habitualmente no bajan, no descienden. Pero lo dejamos ahí como tema para el canal de YouTube, porque es sumamente importante por un lado y por otra parte muy interesante. Es decir, que quizás yo creo que el error, y esto viene desde hace varias décadas, porque la Ouija como tal, como juego de mesa, nace a finales del siglo XIX y ahí ya se va desarrollando ahí. Y claro, cuando se dice y no se tiene conocimiento, o no se tienen conocimientos, al menos mínimos, cuando se dice en una sesión de espiritismo, se puede caer en el craso error de identificar espiritismo con la doctrina, y entonces se demoniza, y nunca mejor dicho literalmente, al espiritismo como doctrina, como una doctrina inspirada por el demonio, que es lo que afirma la Iglesia Católica. La Iglesia Católica condenó desde el principio, desde la aparición del libro de los espíritus, que fue el primero que se publicó en la segunda mitad, creo que fue en 1853 o 56, no puedo precisar en este momento, fue el primero. Luego vino el libro de los médiums, el Evangelio según el Espiritismo, después Génesis y el quinto libro, Cielo o Infierno, Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo. Son los cinco libros voluminosos con una cantidad abrumadora de conocimiento que, según los espiritistas, han aportado a través de los médiums, aportaron en su día a Allan Kardec espíritus superiores. Pero es que encajan sorprendentemente, encajan todas las piezas. Se puede estar de acuerdo o no. Por ejemplo, la doctrina espiritista, no voy a adentrarme mucho más, pero sí poner un par de ejemplos. No cree en la existencia, no contempla la existencia del demonio como ángel caído que se rebeló contra Dios, sí de los malos espíritus. Tampoco contempla, niega las penas eternas, como no puede ser de otra forma. Niega las penas eternas, cree la pluralidad de existencias, es decir, en la reencarnación, y por tanto elimina, como digo, como no puede ser de otra forma, la condenación eterna a un fuego eterno para tormento de las almas por una sola vida, que, como dijo Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Una persona que ha muerto con 35 años por una sobredosis de droga, pues hay que tener compasión por esa persona, porque en muchísimos casos ha nacido en una familia, en un caldo de cultivo, en un barrio, se ha movido en un ambiente que ha favorecido desgraciadamente, muy desgraciadamente, que ese chico o esa chica se metiera en el mundo de las drogas y ha acabado trágicamente y prematuramente su vida. No podemos ni debemos juzgar a nadie porque desconocemos por completo, salvo que tengamos acceso a qué ha pasado, la vida de la persona, todos los detalles. Y ni aun así, porque no hemos estado dentro de esa persona, ni en su psiquismo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados, porque con la medida con que midáis, seréis medidos. Son palabras del divino maestro Jesús de Nazaret. Por tanto, os decía esto por esa asociación que se hace de, en una sesión de espiritismo, no, diga usted, matizando mejor, más exactamente, es pulcritud intelectual decir en una sesión de Ouija o de Ouija, pero no de espiritismo. Yo a veces lo he dicho en el pasado, pero no identifiquemos Ouija, espiritismo, con la doctrina. Le preguntaban a María Jesús Albertus en una conferencia que dio, de las muchísimas que ha dado, le preguntaban precisamente por este punto en cuanto a si se invocaban en las sesiones que se hacen en la asociación todas las semanas, en esas sesiones de mediunidad. No solamente está María Jesús, hay unos cuantos mediums auténticos más con ella, que si se invocaba. Y claro, esto es muy importante esclarecerlo, porque los que desconocen, cuando hay ignorancia, ignorancia es desconocer. Lo hemos visto en las películas, tergiversado, adaptándolo a un clima y a un ambiente cinematográfico de película de terror, en torno a una mesa, un grupo de personas con los dedos de cada mano abiertos y pegados unos a otros a través de las manos, y se dice el nombre de un difunto, te invocamos, te llamamos, ven, y se dice el nombre y se le invoca. Esto es lo que no hay que hacer, lo que nunca hay que hacer, la invocación. Porque, lógicamente, los espíritus, dependiendo de su evolución, van a acudir o no van a acudir. En un centro espírita o espiritista, cuando hay médiums, una médium, varios médiums profesionales, y que divulgan la doctrina y por tanto el progreso de la humanidad, los espíritus superiores, los más sabios, elevados, los que tienen mayores conocimientos, descienden y se incorporan al médium o a la médium. Ahí están los libros de Kardec, pero es que después ha seguido y lo tenemos hoy en día. Yo os he hablado del centro que conozco, donde he sido muy amablemente invitado en varias ocasiones. La pandemia rompió ese ritmo que teníamos de cada cierto tiempo daba allí una conferencia. Siempre estaba Mindalia y también divulgadores del misterio, grabándolo en imagen y, por supuesto, claro, en sonido. Y luego, pues, un turno de preguntas de media hora, lo que diese. Y os aseguro que son centros, al menos este, creo que los demás, confío, sé que también lo serán, son centros muy serios donde se estudia, se divulga la doctrina espiritista, donde a nadie se le cobra ni un céntimo por nada. Un espiritista jamás te pedirá dinero por sus servicios. Si hay alguien que se anuncia y que dice que es espiritista y medium y te pide 100, 150 o 200 euros, yo ya les digo que no vayan, porque ahí estamos ya en la simonía, la venta, el comercio con bienes espirituales, es decir, con facultades espirituales que otorga Dios, y eso se llama simonía, de Simón el Mago, que le quería comprar a San Pedro, o a Simón Pedro, el apóstol, le quería comprar el Espíritu Santo. Y Pedro le dice: perezca contigo tú y tu dinero. Le quería comprar para hacer los milagros que hacía San Pedro y los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, que en la doctrina espiritista se llama el Espíritu de verdad. Pero es que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Es que también se le conoce así, como Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, Espíritu Santo. Es lo mismo. Por tanto, ¿ustedes creen, o vosotros creéis a los más jóvenes, que, y esta es una de las dianas, que espíritus superiores descienden de planos superiores para manifestarse en una ouija y para responder a preguntas banales, superficiales, intentando por todos los medios probar al espíritu que se manifiesta? Incluso carcajearse, reírse de lo que están haciendo. Muchas veces con el cubata al lado y fumando, no ya cigarrillos, sino lo que no son cigarrillos. Marihuana, hachís, a veces hay incluso otras sustancias, cocaína. Es que me han llegado casos de este tipo, que me han contado luego muy arrepentidos. Entonces, cuando realmente se manifiesta una causa paranormal o varias causas paranormales en una ouija, ¿quiénes son? Después de todo lo que les he contado, que era ineludible hacerlo, ¿ustedes creen que van a acudir a una ouija con unos chicos que casi siempre están de cachondeo, de broma, dicho así, para que me entiendan, de cachondeo, de juergueo, de broma, de noche de sábado, como digo, copa en mano, fumando, lo que es tabaco y lo que no es tabaco, invocando al demonio, van a acudir espíritus, ya no digo superiores, que ya les digo yo que no, van a acudir espíritus medianamente buenos. Es que no acuden, no descienden para eso. ¿Quién aprovecha haciendo creer a través de la Ouija o bien que son personajes históricos reconocidos, hasta el propio Jesucristo? Me han llegado casos. Sí, a través de la Ouija. La Virgen María, santos, hablo de la Ouija, santos, emperadores, escritores ilustres de la historia, filósofos. Pero claro, si hay una persona medianamente curtida, se da cuenta a través principalmente de dos cosas. Desde fuera, de dos cosas: del lenguaje que emplea un espíritu inferior, no puede emplear un lenguaje solemne, bien construido, con un léxico rico, abundante y adecuado. Son expresiones bajas, mal construidas, pobres en definitiva, en cuanto a expresión y en cuanto a contenido, porque no dicen nada. Bueno, pues ahí nos encontramos ante un espíritu inferior, que en la clasificación de Kardec, los espíritus inferiores se dividen a sí mismo en varias subcategorías, pero que son espíritus inferiores, que le están engañando. Oiga, entérese, no se meta. Y puede manifestarse un espíritu maligno dentro de esta categoría, la primera, empezando por abajo. Espíritus malignos, que son los que conocemos, y hablo siempre según la doctrina espiritista, los que conocemos como demonios. Se pueden manifestar, y de hecho se ha manifestado, y se han identificado como, he dicho nombres, no voy a repetirlos, como demonios. Uno, otro. Y cuando no son o no se identifican como demonios, se pueden producir durante la sesión de Ouija, se pueden dar fenómenos en el lugar donde se está realizando la sesión, fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos. Es que da para mucho. Llevamos una hora prácticamente y 10 minutos llevo hablando de este tema, pero vamos a hacer una primera parte, que es esta, y dentro de unos días les ofreceré la segunda parte, con esos casos también que les comentaba que pensaba que podría contar hoy, pero que dada la extensión, la importancia de decir todo lo que he dicho para que se den cuenta, por favor, y vuelvo a decir que es un llamamiento para todo el mundo, para todos los que me escuchen, pero especialmente para los jóvenes, porque ha habido y se han producido auténticas tragedias. Casos, por ejemplo, no digo diabólicas, porque yo, siendo sincero, he de decirles que todavía, y fíjense que tengo dentro de ya unos meses, en febrero, voy a cumplir 51 años. Evidentemente no soy una persona mayor, no soy un anciano, pero son casi 51 años y he conocido muchísimos casos. Aparte de, con 17 años, haber hecho una serie de ouijas, unas pocas, y ahí al poco tiempo apareció don Germán de Argumós y Valdés, el padre e introductor de la parapsicología en España, figura mundialmente reconocida, que la vida me hizo ese regalo, o Dios me hizo ese regalo de ser su discípulo durante 17 años, hasta que murió el 3 de noviembre de 2007. Pues es que él, y contaré en la segunda parte casos que él ha contado, que ha conocido, que ha llevado, que ha investigado de cerca, y otros que me han llegado a mí directamente porque me han escrito, porque me han llamado a la radio, porque en definitiva se han puesto en contacto conmigo contándome el caso, pidiéndome ayuda. En la segunda parte, dentro de unos días, les contaré, para que vean hasta qué punto una persona, que es esto lo que quería decir, una persona puede quedar, por ejemplo, entre otras cosas, respondiendo a por qué es tan peligrosa, tan peligrosísima la Ouija, porque, por supuesto, crea dependencia, las causas paranormales que se manifiestan a través de una Ouija producen una dependencia. La producen. Es una práctica que te lleva a esa dependencia, y conforme la persona la va practicando, le produce aún más dependencia. Es como las adicciones. Hay personas que son auténticas adictas a la práctica de la Ouija, al igual que ocurre con las psicofonías. Pero la Ouija aún más, mucho más que las psicofonías. Yo recuerdo el caso de un médico, lo comentaba el profesor Darnell, un caso que conoció muy de cerca, de un médico, hablamos de un señor médico, que no hacía nada, al igual que un empresario, me viene también el caso del empresario, no hacía nada si por la mañana no ponen en marcha la grabadora y les preguntaban, ambos, son dos casos diferentes, pero ambos le preguntaban a las voces, en el caso de las psicofonías, si todo iba a ir bien, si había algún peligro, el empresario si invertía en esto o en aquello. Bueno, pues le llevó a la ruina el fenómeno, las voces, al empresario. Es decir, la dependencia. En la segunda parte, el miércoles aproximadamente, miércoles, no creo que jueves, intentaré que sea el miércoles, les contaré casos. La dependencia. Don Germán de Argumosa no se cansó, por tantos casos que conoció, como yo he conocido, como ya les he comentado, dijo en un lado, en otro, en conferencias, a mí personalmente en el salón de su casa, que la Ouija era una fábrica, dicho con todas las letras, una fábrica de hacer perturbados. Esto lo dijo en muchos medios de comunicación y no se cansaba de decirlo. A mí me lo dijo en el salón de su casa y no una vez. Claro, en 17 años de trato con él y de ir a visitarle, no todos los domingos por la tarde, pero muchos domingos, muchos. Ya sobre todo cuando regresé a Madrid de Murcia, pues ahí ya las visitas y nuestros encuentros personales fueron mucho más frecuentes. Eran casi siempre los domingos por la tarde. Y me decía esto. No, no, es que es verdaderamente, es la Ouija, es una factoría. Es que hacen y provocan perturbaciones muy serias en el psiquismo de las personas. Esto lo decía, y lo decía con conocimiento de causa. Y contaré casos de don Germán que les van a poner los pelos de punta. Igual que también algunos que yo he conocido que me han llegado a mí directamente. Se producen desequilibrios psicológicos, psíquicos, cuando no psiquiátricos, incluso que terminan en suicidio, porque o bien la persona ha entrado en un estado psicológico ya patológico y termina suicidándose, o directamente porque en la Ouija se le ha dicho, se le ha ordenado, no se le ha dicho, se le ha ordenado, matizando que es muy importante, que se suicide, al igual que en psicofonías. Vean ustedes si es serio el tema del que estoy hablándoles hoy. La parapsicología es un mundo muy serio. Se lo decía ayer a dos personas que tuvieron la amabilidad de venir a conocerme personalmente. Fue una delicia conversar con ellos. Y yo les hablaba, ellos me contaron muchas cosas, hablamos de muchísimos temas, pero yo les decía, don Germán decía, y les cité la frase, decía que la parapsicología es un mundo muy serio, que hay que acercarse con enorme respeto y que nada de bromas, porque nos enfrentamos a unas causas paranormales, cuando verdaderamente lo son, que pueden, digo pueden, desbordarnos. Él me decía en esa entrevista que le hice, hice varias, pero bueno, en la de Radio Intercontinental de Madrid, en el estudio, me decía, estaba sentado él a mi derecha y me decía, son como extrañas fuerzas que tratan de apoderarse de la persona. Y es verdad, lo hacen a través principalmente del miedo de la intimidación, del miedo de lo que expresan a través, en este caso, de la ouija o de las psicofonías. Efectivamente, sí, sí, es verdad. Son, me dijo muy serio, ahí está la entrevista, son como extrañas, está disponible para todos vosotros y vosotras, para nuestros fans. Entrevista a Germán Dargumosa, año septiembre de 1996. Le tuve en el estudio conmigo. Un privilegio. También por teléfono anteriormente. Pero allí le tuve una hora y media y lo podéis escuchar porque está. No sé qué programa es para fans, pero tampoco hace demasiado tiempo. Son como extrañas fuerzas desconocidas, extrañas fuerzas que tratan de hacerse con el control de la persona, anulando su voluntad, por tanto, esto lo digo yo ahora, intimidándola, inoculándole miedo. Un miedo que paraliza, que bloquea a la persona, que incluso puede llegar a despersonalizarla y ordenarle que se suicide, que se quite la vida. Por favor, tengan muchísimo cuidado cuando se dice que la ouija es muy peligrosa. Se dice con todas las letras. La ouija es enormemente peligrosa. Como están escuchando, puede traer consecuencias verdaderamente nefastas, fatales e incluso, como han escuchado, letales. Pueden acabar en muerte las consecuencias. ¿Qué más peligros encontramos? Lo que acabo de decir, pero no he mencionado el término, cuando he dicho y he citado las palabras de don Germán en esa entrevista que tuve el placer de hacerle en el estudio de Radio Intercontinental, una hora y media, con el presente a mi lado, donde se explayó y pudo explicar y dijo esto: extrañas fuerzas que tratan de hacerse con el control de la persona. Claro, es que otra de las consecuencias, y bien lo saben los demonólogos, exorcistas, los especialistas que se dedican al ministerio del exorcismo, sacerdotes, huyan ustedes de esos anuncios que dicen que también que son exorcistas. No. Si tienen sospechas, acudan a su diócesis, en primera instancia a su párroco, que le remita a la diócesis que le corresponde según donde viva, porque ya hoy en día, prácticamente 2024 en España, hay un número importante de exorcistas formados por la Iglesia Católica. Huyan de charlatanes, huyan de personas que, aparte de sacarles el dinero y no 3 euros ni 10, no, una buena suma, más que solucionar el problema, lo que les van a hacer es complicarles todavía más el asunto y pueden provocar todavía más daños. ¿Cuál es ese último punto que voy a exponerles y continuamos en la segunda parte dentro de aproximadamente 4 días o de 4 días? Pues sencillamente que la persona queda poseída. ¿Poseída por quién? Esa es otra cuestión. Puede ser por un difunto fallecido, un difunto que ha tenido, quiero decir, una existencia terrenal, un difunto fallecido es una redundancia, discúlpeme, un fallecido que ha tenido una existencia terrenal, que puede ser de este mundo o de un inframundo, un mal espíritu, un espíritu inferior, un espíritu que está en la erraticidad. La posesión existe. Yo les contaré algún caso en la segunda parte del tema que he iniciado hoy. La posesión es un fenómeno real. La pregunta es, ¿quién posee? ¿Un demonio? ¿Un difunto? ¿Quién posee? Por eso yo ahí no digo posesión diabólica, porque entonces estoy ya prejuzgando en cuanto a la naturaleza de la causa que opera, que está actuando. Y estoy diciendo que es un demonio, un ángel caído. No. Es una posesión por parte de una causa paranormal que, a juzgar por la fenomenología que se da en el sujeto, se puede afirmar, sin posibilidad de equivocarse, que es maligna. Pero no decimos, o no digo que sean diabólicas. También, en un contexto teológico, se puede decir, un exorcista diría, que son posesiones diabólicas. Una de las preguntas, lo he dicho más de una vez, y tengo el curso de demonología a la disposición de cualquiera de ustedes, son 10 vídeos de no precisamente de 15 minutos, ni de media hora, ni de una hora de duración, a su entera disposición para el que esté interesado que nos escriba al email del programa la demonología, pero tratado el tema desde la teología. Faltaría más. No cómo invocar, cómo llamar, cómo a los demonios. No, todo lo contrario. Desde la teología. Entonces un exorcista dirá que esa persona ha quedado poseída por un demonio a raíz de haber hecho una sesión de espiritismo. Es que recuerdo ahora mismo dos casos, pero quiero dejar los casos para la segunda parte. De una chica que estuvo en un país de África y que empezó a regresó a España, empezó a practicar la Ouija y quedó poseída. Yo conocí a esa chica. Conocí a la chica, conocí el caso, lo seguí y ya les contaré dentro de unos días. Es que he conocido casos donde a raíz de una ouija o de repetidas ouijas la persona ha quedado poseída por una causa paranormal. ¿De qué naturaleza? Ya les he explicado. Estamos en parapsicología y, como siempre les digo, en parapsicología nunca podemos salir de las hipótesis, de la prioritaria o más probable a la menos probable, pero siempre hipotético. No podemos afirmar. ¿Que hay una causa paranormal? Sí. ¿Pero de qué naturaleza es? No lo podemos afirmar, porque para afirmarlo tenemos que demostrarlo y por tanto se convertiría en tesis. En esto el profesor hacía siempre mucho hincapié. En parapsicología decía, siempre estamos, nos movemos en el ámbito de las hipótesis, de la prioritaria, más probable, a la menos probable, pero hipotéticamente, como hipótesis, en cuanto a la naturaleza y origen de la causa que provoca el fenómeno, en este caso una posesión. Por tanto, fíjense qué cúmulo de consecuencias puede tener la Ouija, así como que a raíz de haber hecho una Ouija o varias Ouijas, los participantes, si no todos, algunos de ellos empiezan a tener accidentes, empiezan a tener mala suerte en todo, pierden el trabajo. Es acercarse a brasas incandescentes. Y ya sabemos lo que ocurre con cuando nos acercamos al fuego. Que te vas a quemar. No te acerques. No te acerques. Porque no sabemos quién está detrás de la Ouija. Desde luego, bueno, positivo, benéfico no es. Pero Santiago, ¿se puede manifestar algún ser fallecido? Como posibilidad, yo no lo puedo negar. Ahora bien, digo esto para terminar. tengan muy en cuenta a lo que se arriesgan por intentar hablar con un ser querido fallecido a través de una Ouija. Se exponen a todos esos peligros que he citado. Entonces, como decía el profesor hoy presente aquí, en espíritu, seguramente, lo digo no en broma, digo seguramente, no lo sé. Como diría él, que el más allá venga la K, como he dicho más de una vez, y lo decía él, que el más allá venga la K, y no que la K, que nosotros vayamos al más allá, porque las consecuencias pueden ser funestas, y hay un buen cúmulo de casos que han terminado unos más trágicamente que otros, y que les contaré algunos en el próximo programa. Este es el número 48. En el próximo, en el 49, ¿por qué es tan peligrosa la Ouija? Segunda parte, les contaré casos y seguiré haciendo filosofía del fenómeno y planteando preguntas, reflexiones y diciéndoles, por favor, no lo hagan. No lo hagan porque se exponen a todo esto. Recuerdo un caso en Barcelona. Una persona muy cercana a mí, mayor que yo, 20 y algún años más, 23 o 24 años mayor que yo, que ya en los años 70 le interesaba esto de la parapsicología, porque ya gracias a don Germán había entrado en España con ocasión de la primera conferencia sobre psicofonías en el 71 y las caras de Belmez, que él investigó y fue el primero, y que en Barcelona esta persona, este hombre, presenció todo lo que les contaré en el próximo programa a raíz de una sesión de Ouija con una médium que no debería ser profesional, porque no lo era, que se le fue aquello de las manos y lo que sucedió fue en Barcelona, pero tremendo, tremendo. Y hablamos de una persona que se ha dedicado toda su vida y se ha movido dentro de la ciencia positiva. Pero ya les he citado nombres de la ciencia positiva, nombres de oro, premios Nobel, algunos, muchos de ellos, que se han dedicado al estudio de estos fenómenos, que han ido a desenmascarar el fraude y se han encontrado de bruces con que son una realidad. Bueno, pues una hora y 40 minutos. Creo que les habrá interesado, eso espero. Creo que ha sido un programa muy interesante y que ahora después de esta hora y 40 minutos escuchándome, tendrán más claro, o mucho más claro, y dentro de unos días en la segunda parte aún más, que la Ouija, cuanto más lejos mejor, y si tienen alguna en casa, tírenla. La parten y la tiran a la basura, al contenedor de basura, la parten para que nadie la utilice. La parten, la rompen y se deshacen de ella. Porque la Ouija no trae nada positivo. Yo he hecho la Ouija y no me ha ocurrido nada. De momento. ¡Qué suerte! Como nos pasó a nosotros. Se ve que nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel guardián, nos protegió. Pero podría habernos pasado en esas sesiones. No fueron muchas, pero unas cuantas. En casa de Enrique. Y podrían haber ocurrido cosas. Fenómenos y desgracias, como he contado, como les he explicado. Entonces, por favor, los jóvenes, ya lo he dicho, a todos, dirigido el programa para todos mis oyentes, pero especialmente, muy especialmente, a los jóvenes, que sepáis lo que habéis escuchado. Que esto es muy serio, muy serio y muy peligroso, como también habéis escuchado, porque puede traer toda esa serie de consecuencias y algunas más que expondré en el próximo programa. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Espero que, como os he dicho, os haya interesado el programa. Creo que sí, que ha merecido de sobra la pena. Y nos encontramos aquí dentro de 4 días con la segunda parte de por qué es tan peligrosa la Ouija. Les espero en esta cita con el misterio, aquí en el canal de Más Allá de la Realidad, en el tiempo de nuestros fans, que sois todos vosotros y vosotras. Os habla don Santiago Vázquez, encantado como siempre. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, hasta dentro de 4 días, si Dios quiere. Muy buenas noches.